La poesía produce embriaguez, te vuelve idiota o espléndido, como una noche de buen sexo. La poesía produce embriaguez, te vuelve idiota o espléndido, como una noche de buen sexo.